Bienvenidos a una sección más de Confesionario Anónimo. Confesionario Anónimo número 3. Esta sección donde los miembros de Jugador Anónimo hablamos sobre temas diversos que, por cierto motivo, pues no entrarían en un programa normal. Ya sean artículos de juegos, noticias que nos hayan llamado la atención, opiniones o, en fin, paridades diversas. En este caso, yo, Zack, os invito a escuchar estos 15-20 minutos en los que hablaré sobre el estado actual de la industria del videojuego y la tecnología y su posible evolución futura. Así que, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Pero comencemos por el principio, por el estado actual de la industria del videojuego y la tecnología. Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, nos encontraremos con una gran variedad de dispositivos, desde televisores, videoconsolas, smartphones, tablets, ordenadores, es decir, su torre, teclado, ratón, monitor y altavoces, portátiles, etc. Todos estos dispositivos interactúan entre sí de alguna manera, ya sea conectando la consola al televisor, por ejemplo, o el smartphone al ordenador o a la videoconsola, o todo a la vez. Aunque esto no deja de que cada dispositivo es independiente uno de otro, es decir, tú puedes usarlo, pues, por ejemplo, para jugar de manera independiente un smartphone, una videoconsola o un ordenador. Y si nos centramos más en la industria del videojuego, por lo general, solo uno de estos dispositivos se utilizan solo para jugar a juegos hardcore, por así decirlo, juegos más potentes, como dispositivo principal de juego. Mientras que el resto, pues simplemente o son partidas esporádicas o para juegos con menor calidad, comillas. Como por ejemplo, esto podría ser, por ejemplo, juegos de mayor calidad, pues una videoconsola o el ordenador, y de menor calidad, pues por ejemplo, un smartphone o una portátil. Y en lo que la industria del videojuego respecta, tenemos, por así decirlo, varias categorías. Tenemos tres dedicadas tanto al hardware como al software, como sería Nintendo, Sony y Microsoft, que todas las conocemos, con sus videoconsolas y sus tiendas de videojuegos virtuales, etcétera, etcétera. Y otras que son solo dedicadas al software, que sería, por ejemplo, Valve con su Steam, en Google con su Google Play y Apple con su iStore. Google y Apple lo incluyen en la lista, ya que aunque a día de hoy no son una competencia real para las otras tres grandes, a corto plazo sí se verá que empezarán a ser una competencia muy fuerte. Y en lo que respecta a Valve, aunque no desarrolle hardware, de momento, sí sale la rumoreada Steambox, a ver cómo será, y poco software, ya que 3 o 4 juegos, que bueno, lleva ya muchos años sin hacer ninguno nuevo, rumores. Su negocio radica principalmente en su tienda Steam y en la venta de videojuegos de terceros en ordenadores. Y eso es algo que será crucial en un futuro videojuego y no solo en PC. Cabe destacar, antes de avanzar 5 años en el futuro, que he llamado al ordenador y no PC. ¿Por qué? A ver, teniendo en cuenta la definición de PC, Personal Computer, a día de hoy el dispositivo que mejor define el término PC son los smartphones y los tablets. Por la sencilla razón de que los smartphones y los tablets son dispositivos que siempre llevas encima y se pueden utilizar en cualquier momento y lugar. Y esto es algo que lo define como más personal que el ordenador. Y esto puede parecer una tontería, pero a día de hoy esto es una realidad innegable. Es más, este es uno de los principales motivos por el que las ventas de ordenadores de sobremesa y portátiles llevan en decadencia desde hace años, sobre todo desde el auge de los tablets. Así que me voy a buscar muchos enemigos, pero eso, lo que a día de hoy mejor define el PC es un smartphone o una tablet. Y tras ver cómo está el estado actual, vamos a avanzar 5 años en el futuro. En 5 años veremos cambios realmente significativos en la industria y vamos, que ya desde ya se ven venir. El formato digital será el estándar al físico, quedando este como algo secundario o como un artículo para coleccionistas. tendremos dispositivos nuevos como el Oculus Rift, Google Glass y otros dispositivos los cuales nos sumergirán aún más en los videojuegos, siendo este el realmente el paso evolutivo lógico, aunque no serán los únicos dispositivos que hagan nuevos, pero sí que serán los que realmente nos sumerjan dentro de los videojuegos y hagan esta evolución. Veremos también cómo las compañías que antes se dedicaban al hardware impulsarán fuertemente sus respectivas tiendas digitales y sus software, ya sea mediante la inclusión total de software de streaming, pues lo que estamos viendo ahora con el PlayStation Now, por ejemplo, o que todo se pueda compartir, más herramientas para compartir con otros usuarios, tanto partidas como vamos, lo que sea. Y además potenciarán sus tiendas online con mucho más servicios, no solo de juegos. Bueno, esto no hace falta remontarse 5 años, ya lo estamos viendo ahora. Además, ya se empezará a oír algo de que la Next Gen ya no será como está siendo hasta ahora, así como de una videoconsola nueva, una generación nueva. Incluso oiremos que habrán compañías que antes se dedicaban al hardware y al software que van a pasar exclusivamente al software. Esto ya lo vaticino, hecatombe. Habrá compañías que dejarán de hacer hardware para hacer software. Y uno de estos motivos, pues principalmente será por la competencia. Ya os podéis imaginar de quién estoy hablando. Porque esto también se verá afectado, la competencia. Google y Apple formarán parte de las primeras líneas de la competencia en el mundo de las videoconsolas y los videojuegos. Y mientras que aún no habrán juegos, no tendrán juegos con la potencia suficiente para competir contra Nintendo, Microsoft y Sony, por ejemplo, estoy hablando aquí de aquí a 5 años, recordad, Nintendo sí que se verá muy afectada. Y si no, fijaros cómo ahora Nintendo, la que no quería sacar nada, o sea, solo en su consola, va a empezar a sacar juegos para iOS. Para los smartphones, con lo cerrada que es Nintendo. O sea que algo se están viendo venir, que la industria va a cambiar y que ellos, digamos, no están en el terreno cómodo, por así decirlo. Así que dentro de 5 años, pues eso, nos espera grandes cambios, nuevos dispositivos y sobre todo posibles cambios en el terreno de empresarial de los videojuegos. A ver con qué nos sorprende. Y si estos cambios parecen pocos, espera a ver lo que tendremos dentro de 10 años o más. Y de aquí a 10 años... qué lejos, 10 años... Empezaremos a notar cómo esta gran cantidad de dispositivos que hemos mencionado que tenemos actualmente se empezarán a reducir. Es decir, cada vez tendremos menos dispositivos, pero que harán más cosas. ¿Suena de algo? Pues sí, porque esto no es nada nuevo. Y si no, fijaros cómo hace unos años necesitábamos un montón de cacharros para hacer lo que ahora mismo hace un solo smartphone. Pues esta va a ser la tendencia. Tanto en el videojuego como en la tecnología en general, todo se unificará. Y aquí el principal sufridor será el ordenador, la televisión y la videoconsola en sí. Porque sí, amigo, a ver, sí, esto es una realidad. El ordenador como tal, torre, teclado, ratón y monitor, desaparecerá. Tarde o temprano, pero lo hará. ¿Por qué? Porque surgirán dispositivos que con la misma o más potencia incluso, que serán más fáciles de utilizar, ¿eh? Es decir, lo que he mencionado antes, serán más PC, serán más personal, lo llevamos siempre encima. Y sinceramente, si tú tienes un cacharro que puedes jugar a los juegos con igual de potentes que un ordenador, tienes la misma o más potencia que un ordenador y encima lo puedes llevar encima siempre y utilizar donde quieras, pues ya, obviamente el ordenador ya no será necesario, ya no será útil. Entonces, ¿desaparecerá completamente el ordenador? A nivel de usuario sí, todavía quedará para a nivel de desarrollo, pero a nivel de usuario sí. Y vamos, yo no me estoy inventando nada, esto lo podéis ver ahora mismo. ¿Cuántas personas después de comprarse, y esto lo digo por experiencia, hay personas que después de comprarse un smartphone o una tablet, su portátil o su torre ya prácticamente ni la usan, o por lo menos no le dan ni de lejos el uso que le daban antes? Y me incluyo yo. Yo antes miraba, llegaba a mi casa, ponía el ordenador y me ponía ahí con el ordenador, pim pam, pim pam, pim pam, y se me iban las horas. Ahora hay días que ni enciendo el ordenador. Ni enciendo el ordenador. ¿Por qué? Porque lo que es navegar por internet, lo que es ver noticias, todo eso, lo hago mucho más cómodo desde el móvil en cualquier lugar. Estoy comiendo y estoy mirando la noticia. Estoy en un descanso en el trabajo y estoy mirando la noticia. Cualquier lugar. Así que, y esto es una realidad, y en un futuro pues pasará lo mismo, pero a nivel de videoconsolas. Tú podrás jugar a videoconsolas con la misma calidad que el PC, que el ordenador, pero con un dispositivo que siempre vas a llevar encima o dentro del cuerpo, que no, vayamos un poco más la olla. Por lo que a raíz de esto podemos deducir que el mercado del hardware no será tan importante como el de software. Es decir, al haber tanta potencia en el hardware, lo que distinguirá de una empresa a otra, o lo que hará que una empresa a otra esté por delante de otra, será la cantidad de servicios y la calidad de los servicios que ofrezca. Y entonces me diréis, ¿qué pasará con las compañías de videojuegos entonces, de videoconsolas? Pues las que fabriquen software y hardware como Nintendo, Sony y Microsoft se verán obligados a adaptarse a esta nueva ola, esta nueva tendencia de que dispositivos, de que no haya tanta variedad de dispositivos. Por lo que tendrán que abandonar el concepto de videoconsola, o por lo menos dejarlo en un segundo lugar, para centrarse en sus tiendas digitales. En otras palabras, prácticamente ya no habrán empresas de videoconsolas, sino tiendas, empresas con tiendas de videojuegos digitales. Y aquí pues hay que reconocer que Valve tiene mucha ventaja, ya que su tienda sí que es verdad que se centra en el PC. Es decir, el PC como tal. No le da igual que sea ordenador que sea PC. Por lo que si en un futuro el ordenador decae, ellos ningún problema. Siempre que haya un dispositivo compatible con sus productos que vende, pues los adapta y ya está, no hay ningún problema. ¿Esto qué ventaja tiene? Pues que no va a perder usuarios, o incluso es más, ganará usuarios. Y aquí es donde Google y Apple pues van a estar muy muy fuertes, se van a poner de los primeros en la competencia de videojuegos. Ya que a diferencia de Valve, estos tendrán control sobre el sistema operativo de sus dispositivos, por lo que habrá juegos que van a optimizarlo mucho mejor que lo que podría hacer Valve, por ejemplo. Y con el resto de compañías, pues sencillamente tendrán que adaptarse a los dispositivos que haya en aquel momento. Sinceramente, no opino que en un futuro desarrollen un hardware lo suficientemente potente como lo que haya ya en el mercado. Para que os pongáis un ejemplo, si el Oculus Rift o la Google Glass se desarrollan completamente y son funcionales a nivel usuario del día a día y son lo suficientemente potentes para mover videoconsolas, estos llevan ya mucha ventaja como para que ahora venga una Nintendo o una Microsoft, fabrique las suyas y se crea y vamos, y se cree que puede rasgar trozo de mercado, por lo que tendrán que desarrollar software bueno adaptado al hardware ya existente. Y nada, yo creo que eso va a ser el planteamiento de dentro de unos 10 años o así. Tendremos más integridad a la hora de jugar a videojuegos. Si no, ya me lo diréis cuando os pongáis a jugar con vuestras gafas virtuales a cualquier videojuego, Minecraft de turno, por ejemplo. Y sobre todo, a nivel de usuarios sí que no vamos a notar cambio, pero al nivel de mercado, mucho. Es decir, las compañías van a tener que cambiar y adaptarse al mercado que haya por aquel entonces. No he hablado de lo que son los videojuegos en sí, porque bueno, esto ya es lógico. Cada vez va a haber mejores gráficos, historias más complejas, más dinero invertido, esto estoy hablando de los triple A. Seguirán existiendo los juegos indie, más originales, con más nuevos conceptos, que quizás una empresa grande no se atreviera a apostarlo y hacerlo un triple A. Y bueno, ya si nos vamos un poco más de olla, pues ¿por qué no hablar de más en el futuro? A mí me gustaría en un futuro, sinceramente, por ejemplo, que meterme un chin el coco, ejecutar un juego y vamos, ser yo el juego, estar yo ahí como anime de turno de SAO o de Long Horizon, pues algo así por el estilo. Y no creo que sea tan ida de olla, y yo creo que eso existirá. Que a lo mejor no lo vemos nosotros y lo ven nuestros hijos, nuestros nietos, pues no digo yo que no, pero existirá. Así que para resumir, tenemos que ahora mismo mucha gama de dispositivos, cada uno independiente, y cada uno podemos jugar a juegos distintos o iguales, pero con distintas calidades. Dentro de unos 5 años, pues aparte de aparecer nuevos dispositivos que nos harán sumergirnos más en los videojuegos, tendremos que el formato digital será más el formato principal a la hora de descargas de jugar a un videojuego más que físico, y que habrá compañías que ya se plantearán como mínimo cambiar su modelo de negocio, y dentro de unos 10 años pues ya tendremos una evolución más en los dispositivos, ya serán mucho más potentes, ya no necesitaremos tantos dispositivos y podremos jugar en cualquier lugar con la misma potencia que podríamos jugar en casa. Por ejemplo, con un ordenador potente en casa de aquel entonces, pues podremos hacerlo con nuestro futuro smartphone, llamémoslo Xphone, ¿por qué no? Y ya más adelante pues ya será una, vamos, me gustaría eso, que nosotros formemos parte del videojuego realmente, meternos dentro del videojuego, qué coño. Y nada, espero que os haya gustado este primer confesionario mío, a ver cómo ha salido, me gustaría que dijerais qué os parece, que dierais también opinión, si estáis de acuerdo, si no, si vosotros creéis que la industria va a ir por otros tiros, si o que no, también hablar del propio confesionario, si no os gusta mi voz y queréis que la ponga en plan pitufo, si os ha parecido demasiado monólogo, demasiado rollo, demasiado técnico, poco técnico, en fin, todas esas cosas. Así que, y ya hablando del próximo confesionario, pues yo creo que voy a cambiarlo, y en vez de hablar de algo así en plan serio, en plan razonamiento mío, pues voy a hacer algo retro con dos compañeros. Los secuestraré, los amordazaré, los ataré a una silla y les obligaré a hablar. Así que nada, espero que esto os guste. Y recordad que nos espera un futuro muy prometedor en los videojuegos. Hasta la próxima, viciosos y viciosillas. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?